noticias de nuestros pueblos originarios. Presos políticos mapuche continúan huelga de hambre. Desde el comienzo de la movilización el 12 de julio, la huelga de hambre líquida de carácter indefinida ha sido asumida por los hermanos recluidos en las cárceles de Valdivia, Temuco, Angol, Concepción y Lebu. Esta lucha es una medida extrema, justa y revolucionaria, que extiende la resistencia llevada a cabo por los presos políticos mapuche en los distintos penales del sur de Chile, haciendo un llamado a todas las comunidades y organizaciones mapuche, trabajadores, estudiantes e integrantes de la sociedad civil a ser conscientes del actual escenario del conflicto del Estado chileno contra el pueblo originario mapuche, buscando denunciar las injusticias cometidas reflejadas en violentos allanamientos a las comunidades, la utilización indiscriminada y arreglada de testigos protegidos, el excesivo tiempo de investigaciones para perpetuar la prisión preventiva. El objetivo común es rechazar los montajes políticos judiciales sustentados por la aplicación de la ley antiterrorista, que busca encarcelar a luchadores sociales mapuche por hacer frente a la guerra de exterminio declarada por el Estado chileno. La lucha por la libertad de todas y todos los presos políticos, el fin de la ley antiterrorista, el fin al doble procesamiento civil y militar, la desmilitarización de las comunidades mapuche en conflicto con empresas forestales y latifundistas fue adherida el pasado 28 de julio por Carlos Muñoz Huenumán, de la comunidad Venancio Ñehuey de Choque, Tirúa, y Eduardo César Painemil Peña, de la comunidad Huentelolén, Cañete, presos políticos mapuche encarcelados en Lebu. Noticia de los pueblos originarios. Estrategias de combate a la construcción de la hidroeléctrica. La coordinación de las organizaciones indígenas de la Amazonía brasilera reunirá a líderes indígenas de toda la Amazonía para desarrollar estrategias de combate frente a la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte en el río Xingu, estado de Pará. El evento deberá realizarse entre los días 9 y 12 de agosto en el municipio de Altamira, donde los participantes presentarán los problemas y desafíos vividos por los pueblos indígenas de la cuenca del río Xingu, teniendo como punto central los perjuicios causados por la construcción de la hidroeléctrica. La alteración del régimen de desagüe del río, reducción del flujo de agua, impacto sobre la flora y fauna locales y diversos perjuicios de tipo socioeconómico son algunos de los problemas causados por la obra. Caso similar podría ocurrir en Chile con el proyecto Hidroaicén en la Patagonia. ¿Escuchas? Noticias de los pueblos originarios. Solidaridad con los Yucpas de Venezuela. La comunidad indígena Yucpa de Chactapa, de la Sierra de Berija, en el estado de Zulia, exige la aplicación del texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, en que claramente se establece el derecho de los pueblos indígenas a ventilar, juzgar y dirimir sus conflictos internos de acuerdo a su justicia comunitaria. Desde el 14 de octubre de 2009, permanece apresado el líder de la comunidad Yucpa de Chactapa, Sabino Romero, luego de un enfrentamiento en que resultaron muertos dos miembros de las comunidades Chactapa y Huamopamocha. En la región zuliana, la inquebrantable lucha de Sabino Romero por la recuperación del territorio comunitario de los Yucpas de Chactapa y su abierta confrontación con los ganaderos de la zona es renombrada. Bajo estos ideales, incluso fue asesinado su padre, exigiéndose justicia hasta el día de hoy. La jurisdicción indígena en los casos de conflicto que sucedan en los espacios territoriales indígenas no se ha efectuado. Sabino permanece preso en el cuartel militar de Fuerte Macoa, en la población de Machiques, de Perijá. Recibe una sola comida al día, agua no potable y solo puede ser visitado por las mujeres de su familia, que son sometidas a vejaciones y violaciones de su dignidad. La comunidad de Chactapa, constituida en una representación de 88 de sus miembros, ocupó las dependencias del Tribunal Supremo de Justicia, dispuestos a un pronunciamiento por la injusticia para los pueblos indígenas. La comunidad de Chactapa, representada por 20 de sus 88 miembros, ocupó las dependencias del Tribunal Supremo de Justicia exigiendo un pronunciamiento. Actualmente, el Estado venezolano ha hecho caso omiso de la defensa clara y contundente del derecho indígena a la aplicación de la justicia comunitaria. Los niños Yucpa, presentes en la protesta, comienzan a mostrar señales de enfermedad. Por tanto, cualquier consecuencia para su salud será responsabilidad del Estado o gobierno venezolano. Todos los hermanos y hermanas del mundo pueden hacerse presentes en el segundo encuentro por la demarcación de territorios indígenas de Venezuela, a realizarse del 1 al 6 de agosto en la comunidad Yucpa de El Tocuco. Estás escuchando noticias de nuestros pueblos originarios. ¿Qué pasa, Guatemala? Después de 7 años de lucha, mañana podrá ser otro día. Indígenas consiguen cerrar una mina de oro. Los indígenas mayas man guatemaltecos de los municipios de San Miguel de Ixtahuacán y Zipacapa, en el departamento de San Marcos, al oeste de Guatemala, consiguieron después de 7 años de lucha que el gobierno se comprometa a cerrar la mina Marlin 1 de la transnacional de Canadá. Tras sufrir 36 años de guerra, la supuesta paz de los acuerdos del 29 de diciembre de 1996 llegó también con las transnacionales mineras que invadieron el país. En 1997, el gobierno del empresario Álvaro Arzú abrió las puertas a las multinacionales mineras estadounidenses y canadienses. El gobierno confeccionó una ley a medida de los intereses de las mineras. La medida no exige estudios de impacto ambiental para la explotación. Tampoco recoge la necesidad de llevar a cabo consultas entre las poblaciones afectadas y permite la propiedad al 100% de la explotación, contradiciendo a la propia Constitución guatemalteca en referencia a las tierras comunales propiedad de los indígenas. Por si fuera poco, concede el 99% de los recursos a las empresas y solo exige una compensación económica al Estado de un 1% del beneficio declarado. Guatemala cuenta con 108.889 kilómetros cuadrados. En su territorio existen 107 minas a cielo abierto, que ya se están explotando, y otras 417 concesiones mineras, la mayoría dadas durante el gobierno de Oscar Berger, entre el año 2000 y 2004, del entonces perteneciente al partido del dictador Efraín Ríos Montt. La mina Marlin, propiedad de Glamis Gold Corporation, tiene una superficie de 500 hectáreas, muy cerca de dos municipios muy poblados. La transnacional minera es una de las cinco más grandes del mundo, instalada en Guatemala desde 1998. Para la extracción del oro, se rompe la montaña, lo que provoca cráteres de hasta 150 metros de profundidad. Las casas más próximas sufren grietas por las voladuras, además de contaminación acústica. Es habitual que se produzcan fugas de materiales pesados, que contaminan el agua. Los trozos de montaña se trituran, para lo que es necesario terreno antes deforestado. En la búsqueda de oro se emplea cianuro. Además, la mina precisa de grandes cantidades de agua, por eso se instalan cerca de los ríos. Con ello, las comunidades se quedan sin agua, porque la mina necesita 250.000 litros por hora. La contaminación es tal que la tierra y el agua seguirán sucios durante cientos de años. A finales de 2003, los indígenas empezaron a luchar contra la multinacional. En el 2005, una consulta popular de 700.000 personas dijo no a la mina. Sin embargo, la Gold Corp y el gobierno incumplieron el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a la consulta. Ese mismo año, las comunidades se manifestaron contra la llegada de una tuneladora para la mina, mediante cortes de carreteras que incluso costaron la vida a un campesino. El Banco Mundial dio un crédito de $45 millones para apoyar el proyecto de la mina Marlin en octubre de 2004. La Gold Corp ha tratado de dividir a la población de la zona, que se opone a la explotación, ofreciendo cifras siderales a las comunidades necesitadas de recursos. Como consecuencia, aumenta los enfrentamientos entre comuneros, agravados durante el mes de julio cuando dos líderes comunitarios contrarios a la mina recibieron varios disparos. La Gold Corp está presente también en Honduras, México y Argentina. Voces originarias. Homenaje a artista mapuche Santos Chávez. El artista Santos Chávez Alister Carinao nació el 7 de febrero del año 1934 en Canigual, en el territorio mapuche lazquenche de la comuna de Tirúa, provincia de Arauco, Chile, en el seno de una familia con 7 hijos. Casi toda la producción de Santos Chávez gira alrededor del tema de la Arcadia, una especie de paraíso donde todos los elementos de la naturaleza y el humano evolucionan impulsados por fuerzas secretas. En su trabajo, sus figuras poseen rasgos indígenas y la ambientación remite a los paisajes del sur de Chile, donde el artista creció. Salió de Chile el año 1977, viviendo en Venezuela, España, Suecia y Alemania. Regresó a Chile en 1994, alcanzando a realizar en el país 141 exposiciones. Cada vez que pudo, viajó a su querido Lazquen Mapu, Arauco. Su última retrospectiva de 130 obras fue expuesta en la Sala El Farol de Valparaíso. Hoy hay una en el Congreso de Valparaíso, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto. Preocupados de difundir y cautelar el legado artístico de este destacado creador mapuche, los invitamos a conocer sus obras. A continuación, los dejamos con una producción musical proveniente de nuestros pueblos originarios. A continuación, leeremos un poema titulado Tiula, en lengua quechua. Imaray kuyataj, purinki, tiula, senkapatapas, kakaya, imaira kuyataj, jalanki, tiula, nigripurapas, kenchilla, tiula, tantachitpapas, tisilla, kiruikita, kingirispa, tiula, chinka chinkaya, pawanki, kajie, kajilla, kutunkni. Kani kanilla tikunki, tiula, muya muyaya lukchunki, takalakalaka ritipi, tiula, chuyunkiata, pkispa, orkotapa, pampanispa, tiula, pampatapas, orkonispa, tiula, ancatapas, antipasca, tiula. ¿Por qué motivo caminas, zorro, con la nariz resquebrajada? ¿Por qué motivo corres? ¿Por qué motivo que vuelas, zorro, con las orejas tiesas, zorro, y con la cola como banderilla? Con tus dientes amenazantes, zorro, vas corriendo como el gamo. La quijada tambaleante, zorro, vas brincando en ademán de morder. Zorro, con tus dientes amenazantes, zorro, vas corriendo como el gamo. La quijada tambaleante, zorro, vas brincando en ademán de morder. Zorro, y todo asustado te vas escabullendo, zapateando sobre la nieve, oye, zorro, y quebrajeando los carambanos, convirtiendo el cerro en pampa, zorro, y la pampa en cerro. Zorro ya está venciendo el águila. Noticias de nuestros pueblos originarios.